Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Vamos a iniciar el programa, como lo decíamos al inicio de Ahora que sí nos ven, hablando sobre economía, ¿no? Sí. Un tema que nos toma a todas en todos los escenarios de nuestras vidas cotidianas y que aquí en la Argentina particularmente, estoy hablando bueno, como hace tres años, ahora que lo escuchamos a Mac, que hace tres años hicimos tantas obras y las obras son una placita con un... Sí, bueno. Sí, una pileta pintada. Un enfrente pintado. Pero lo que vemos a la hora de ir de compras, a la hora de ir a buscar la comida, es que todos los días tenemos algo que ver con el tema de la economía, ¿no? Que subió, que bajó, que sí, que sí no. Son temas que se tocan todos los días en los hogares, con los amigos, con las amigas y bueno, en todos los escenarios. Por eso hoy tenemos una experta en temas de economía. Para tanto, ¿no? Que hoy nos vamos a hacer una conversación, un diálogo, para que charlemos justamente de qué está pasando en la Argentina estas últimas semanas frente a temas económicos, ¿no? Pero bueno, antes de empezar el programa estábamos charlando fuera de micrófonos de eso, de la importancia de entender conceptos básicos de la economía que por ahí se nos confunden o creemos que no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana o que por ahí son ciencias, de acá les llaman las ciencias duras, ¿no? De las ciencias duras que... Tal cual. Que no tiene nada que ver con nosotras, pero resulta que sí. Así que bueno, hablemos un poco. ¿Qué sería la economía y por qué tiene que estar vinculada directamente a la política? ¡Ah! Le tiraba una pregunta. Bueno, así. Claro, vale. No vale. No, como para empezar. Claro, no. No, particularmente creo que es importante cuando dos o más personas hablamos, saber de qué estamos hablando y tener noción del mismo concepto. Entonces, muchos conceptos son utilizados a través de los medios con fines distintos a los que debería tener. De los medios hegemónicos, recordemos la diferencia también de los medios. Estamos en esa misma jugada, ¿no? La contraposición de medios que votan un tipo de información y otros que tratamos de por ahí que se entienda un poco más, de manera tal más cual. Y de justificar determinados hechos y determinada realidad diciéndonos que estamos mal pero vamos bien. Ajá. O que no hay otro tipo de camino, el único camino es el que nos marcan, nosotros no podemos decidir al final. Digo, se habla siempre del libre mercado, de la libertad de los individuos, de la meritocracia, pero al momento de querer elegir nos dicen que existe un único camino. Por eso me parece importante entender los conceptos con lo que a diario escuchamos en la radio, en la televisión, en los diarios y un montón de gente supuestamente experta que nos dicen cuánto nos equivocamos los argentinos y las argentinas al momento de elegir, al momento de decidir. El concepto que nos dan de economía desde el modelo neoliberal es una ciencia que habla de recursos escasos y necesidades ilimitadas. Entonces, ¿cuál es la función de la persona economista? Bueno, decidir de qué manera esos recursos escasos se distribuyen. Con lo cual siempre habrá personas ganadoras y personas perdedoras. Depende del lado que te toque estar, te gustará o no te gustará la decisión. Más o menos. Que eso sería el concepto sobre economía. Ahora, ¿cómo estaría vinculado ahora con lo que acabas de decir? Si te gusta o no te gusta, depende del lugar donde lo mires, ¿no? En realidad depende del lugar en el que te toca estar. Claro. Digo, bueno, ¿estás entre el grupo de las personas ganadoras o en el grupo de las personas perdedoras? ¿Sí? Digo, siempre que hay, como los recursos son escasos, alguien tiene que decidir cómo se distribuyen. Bien, entonces, ¿a quiénes le corresponden esos recursos? Siempre alguien va a considerar que es injusto, ¿sí? Porque alguien que ya tiene necesita más. Digo, por ejemplo, un debate siempre fue el tema de las retenciones al campo, ¿sí? El sector del campo se consideró un sector perdedor. Bueno, esos recursos se les dio determinado uso. Eso fue una decisión de política económica. Desde el 2015, diciembre del 2015, a una semana de asumir el nuevo presidente, esas retenciones se eliminaron. Y bueno, conjuntamente con ello también se eliminaron computadoras en las escuelas para los chicos y las chicas. Se eliminaron, bueno, no conseguimos vacunas. Si necesitan vacunar a sus bebés, vayan averiguando dónde conseguirlos porque no hay. Y si no las quieren vacunar, les tiran toda la ley para tal cual, porque se enferman, sí, tal cual, o sea, pero son para irresponsables. Para perseguir. No digo que todas esas medidas se basaban en las retenciones, pero digo, lo que se obtenía de las retenciones se le daba un uso redistributivo, ¿sí? Cada uno podrá decirme lo que se robó cada uno, lo que no. Me encantan siempre ver las pruebas. No cuadernos. No, claro, no, ni siquiera porque no estaban los cuadernos, supuestamente los usaron para hacer alguna fotocopia de cuadernitos, Gloria. Fotocopias de cuadernos, está perfecto. Pero bueno. Bien, y en torno a esto, siempre está dando vueltas en este contexto electoral, Ana, el Fondo Monetario Internacional con un gobierno anterior, el kirchnerismo, que pagó la deuda y supuestamente entregó el gobierno con una deuda totalmente cancelada, y este gobierno que inmediatamente para poder gestionar ahí nomás no quiero usar estas palabras tan peyorativas, pero entró en contacto con el Fondo Monetario Internacional y tenemos una deuda que para quienes la ahí tocamos de oído, nuestros nietos, nietas van a estar pagando deuda o más en eterno. Es decir, que en este contexto electoral todo el tiempo se está hablando de si cómo el próximo gobierno, quien fuere, va a jugar con esa responsabilidad. ¿Cómo entendés vos esa cuestión? Sí, la primer pregunta que me surge es por qué, si un gobierno le pagó la deuda al Fondo Monetario y otro recurre a ellos, el que recurre a ellos porque no hizo las cosas bien es un buen gobierno y el que les pagó no. Esa es una duda que me surge, no sé si alguien tiene alguna respuesta para ello. Me gustaría muchísimo saber qué opina alguien más experto o experta. Respecto de la deuda, es un tema que no solamente nuestros nietos, sino los nietos de nuestros nietos, las nietas de nuestras nietas, van a seguir pagando. Y van a seguir lamentando, porque cuando trabajamos tenemos recursos. Y con esos recursos pagamos impuestos, y con esos impuestos se paga la escuela pública, la universidad pública, los hospitales públicos. Pero si vos tenés que utilizar esa parte del dinero para pagar deuda en dólares, es menos dinero para las escuelas, menos dinero para los hospitales, menos dinero para carreteras. Es un tema que nos complica a todos y a todas, no solamente al gobierno, nos complica a todos los argentinos y a todas las argentinas y a todos los pueblos del mundo que vengan a habitar acá, dice el prólogo de la Constitución Nacional. O sea, que a mí me afecta. También, a vos también va a afectar. Pau. Tal cual. A menos que no tengas ningún tipo de conciencia social y digas que a vos no te importa. No me importa. Lo nunca que está pasando, tal cual, lo que está pasando. Pero bueno, la verdad es que el nivel de endeudamiento es altísimo, es muy, muy elevado. El Fondo Monetario ya dijo que no van a renegociar posibles pagos, claro, en realidad no, si se les va a pagar o no, eso yo sé que hay mucha gente que cree que no se debe pagar, la cuestión es quién tiene el poder y quién tiene el poder para decirles que no. Con lo cual, o sea, no creo que sea un debate enriquecedor en ningún sentido, o sea, en el caso de Ecuador, por ejemplo, rediscutieron la deuda y qué era lo que debían pagar y lo que no. Bueno, y hoy el expresidente, el que llevó a cabo todo eso, está acusado de corrupción, no puede volver al país. volvieron a endeudar a Ecuador con el Fondo Monetario. O sea, son distintos poderes los que actúan para que un pequeño país como el nuestro decida si va a pagar o no va a pagar. Eso no hay discusión. O sea, lamentablemente nos van a obligar de una forma o de otra a pagar. La cuestión es que realmente lo que hay que pagar es muchísimo. O sea, cualquier gobierno que asuma es un problema importante, y es un problema importante para todos nosotros y todas nosotras, porque es un porcentaje altísimo del PBI, y los porcentajes de deuda que vencen en los próximos 4 años son muy elevados. Esto es algo que se preveía. El Fondo Monetario no es ni inocente con el préstamo excepcional que nos dio, ni con los vencimientos de deuda. El objetivo claramente era seguir teniéndonos bajo su manto, algo que el gobierno anterior había eliminado. O sea, seguíamos siendo socios del Fondo Monetario, pero ellos no venían a visualizar y a fiscalizar lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿sí? Con lo cual siempre el modelo neoliberal y el libre mercado que nos hablan es bastante hipócrita. Porque si alguien viene a fiscalizarte lo que sí podés hacer y lo que no podés hacer, entonces no hay libre mercado, ¿sí? Pero bueno, es el principal problema, creo, que tenemos los argentinos, las argentinas y el futuro gobierno. Sí, muy compleja la cuestión. Y recién pensábamos y hablábamos de la economía. Y lo interesante para nosotros es escucharte, porque también siempre estamos acostumbrados, cuando se habla de economía, escuchamos a varones, economistas, sabelo todos, hablando en conceptos bastante complejos, y entendemos que esto que vos nos has dicho ya varias veces, que cuando la economía no es compleja, es cotidiana, y entenderla también es entender algunas variables de nuestra propia vida cotidiana. Y en torno a eso también pensar que las mujeres podemos entender y hablar de estos temas con la misma propiedad. Que siglo XXI, pero hay que seguir insistiendo en esto, que hay voces, en algunos temas hay voces que valen más, que son la de los hombres. Por eso es consultarte, Ana, ¿cómo ves en este contexto de crisis a la mujer en la economía argentina desde este nuevo DNU de Macri, donde anula la jubilación de las amas de casa, la precarización del trabajo en todos los estamentos que imaginamos infiere más en la vida de las mujeres, desde el costo de las toallitas femeninas hasta el costo de el pañal para un niño o niña, y todo eso repercute en la economía y en la economía cotidiana de una familia, de una mujer que hace malabares desde el trabajo fuera de la casa, desde el trabajo doméstico. La mujer siempre somos una variable de ajuste. Digo, en épocas de auge económico y en el que todo está bien, las mujeres ganamos menos que los hombres en mismos puestos. O nos dicen que no podemos ascender o acceder a determinado trabajo porque nos podemos embarazar, con lo cual para la empresa eso es una pérdida. O sea que eso en épocas de auge, imagínense en épocas de recesión. O sea, si ya se aprovechan en épocas en donde a la economía, el mundo económico, digamos, que está ganando, en épocas en donde está perdiendo, ¿quiénes están perdiendo? Bueno, quienes no tenemos el poder suficiente para organizarnos y decir no, nos merecemos que nos paguen el mismo sueldo o nos merecemos una jubilación si trabajamos. O sea, como ama de casa, como ama de casa representa un salario, ¿no? El trabajo no representa una acción hecha, digamos, por mano de obra que se entienda como un intercambio monetario, sino un trabajo. El trabajo es muy amplio, ¿no? Todo lo que signifique el sostenimiento reproductivo de la sociedad es parte de un trabajo, y que a las mujeres no lo han delegado de manera natural y gratuita, digamos. Es que si vos podés invisibilizar determinado aporte, claro, entonces no pagás por ese aporte, ¿sí? Con lo cual siempre las que perdemos, digamos, somos una variable de ajuste. En épocas de crisis la mujer va a ir a buscar cualquier tipo de trabajo porque tiene sus hijos que tienen hambre y va a aceptar cualquier salario que le ofrezcan, porque es muy feo llegar a tu casa y que tus niños, tus niñas lloren por hambre, lloren por frío, ¿sí? Entonces indefectiblemente te van a dar los peores trabajos para limpiar casas, no digo, o sea, digo, porque a veces son personas profesionales, pero son mujeres. Entonces te van a dar trabajos manuales en donde vos no necesites determinada capacitación, para que vos no exijas un salario acorde a tu capacitación. Entonces, la mujer siempre ha sido delegada históricamente. Y bueno, en las épocas de crisis, precisamente son generadas desde determinados grupos de poder para que haya menos organización obrera, para que los sindicatos no tengan fuerzas, para que las mujeres aceptemos cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Y bueno, y también un reclamo de que las mujeres no estemos tanto en los sindicatos, ¿no? Digo, claro, si vamos a ver los porcentajes de afiliación a los sindicatos, son muchísimo más los porcentajes de hombres que están en... Más allá de la afiliación, yo quiero mujeres que estén al frente de los sindicatos. Claro, claro, pero también, o sea, viene de ahí, ¿no? Porque claro, también es el reflejo de, uno, no están en la representatividad porque son muy pocas afiliadas. Y una pensaría, ¿y por qué hay tan pocas afiliadas? Porque debe ser que no hay muchas mujeres, ¿no? También dentro de las empresas ocupando lugares que puedan también hacer, están muchas en la informalidad, en trabajos tercerizados, sí, en trabajos que no dependen de algo oficial, sino que se le van quitando derechos laborales si también. Si te sindicalizas, te echan. Claro. Te despiden. Si te organizas, te despiden. Para eso se generan las crisis económicas, para obtener y conseguir mano de obra más económica, femenina o masculina, no importa, ¿sí? Pero vos vas a acceder a menos salarios precisamente porque, como yo escuché en una gran empresa en la que trabajé, si no te gusta, ¿sabés cuántos hay haciendo fila ahí en la puerta para entrar? Y eso lo utilizan con hombres y con mujeres, no importa, es indistinto. Aunque siempre la que tenemos más que perder somos las mujeres, lamentablemente. Es así. Y en este contexto complejo que estamos analizando, ¿cómo mirás vos la posibilidad de un cambio? O si la mirás desde la economía o como mujer que analiza la economía, a futuro, ¿cómo podemos salir adelante? ¿O qué variables podemos utilizar para modificar un poco este cauce que vemos bastante, bastante complejo y caótico? Qué pregunta complicada, pero definitivamente así no podemos seguir, ¿sí? Digo, el Fondo Monetario, como dijo que vamos bien, en la semana pasada nos habilitaron 5.400 millones más de dólares. ¡Ay, no, qué miedo! Claro, exactamente. ¡Buenísimo! Con lo cual, no entramos en un estado de default, es decir, cuando dejamos de pagar nuestra deuda. Porque, bueno, porque tenemos los dólares del FMI que se están utilizando para ir pagando esos vencimientos de deuda de privados. Entonces, se está sosteniendo, claro, se está sosteniendo todo el gobierno, pero bueno, esos dólares se van a terminar. Los dólares de la soja, bueno, de hecho el precio de la soja había bajado también, pero también, digo, o sea, indefectiblemente este modelo económico, político y social va a cambiar. Lo queramos o no, va a cambiar. Porque, bueno, definitivamente o entraremos en default o negociaremos futuros vencimientos pero o quemaremos todo, o quemaremos todo. Bueno, sí, o sea, de hecho, bueno, ayer falleció el expresidente de la Rúa, 2001. Exacto, y bueno, ahí entramos después de un mega canje, de un salvataje del FMI, de escucharlo, esta frase siempre me había quedado, ayer la recordé. Qué bueno, qué lindo es dar buenas noticias, dijo. Y estábamos al horno, había un 25% de desempleo, más del 50% de pobreza. Le tapaban el entusiasmo. Los niños morían de desnutrición, pero estaban dando buenas noticias. ¿Por qué? Sí. Porque el Fondo Monetario nos estaba salvando, lo cual duró unos meses y entramos en default. Sí, sí, estalló todo. Sí, sí, definitivamente. Bueno, fue cuando todo casi 40 personas fallecidas, movilizaciones. Indefectiblemente, lo queramos o no, y aunque venga el Fondo Monetario y nos quiera seguir salvando, tarde o temprano explota. Por un lado, por el otro. Sí, sí, el 2001. Bueno, y con el fallecimiento este de la Rúa, uno no puede. No, yo no pude dejar de hacer paralelismo de los 39. Muertos en ese periodo de caos y piquetes y marchas y contramarchas, y entre ellos, los más renombrados como Pocho Leprati en Santa Fe, en Rosario, Maxi y Costecchi, con honores se despedía este expresidente que dejó en su haber la muerte de 39 personas y un país lleno de crisis y hambre. Y las imágenes de esa despedida eran, la verdad es que yo no celebro la muerte de nadie, pero hay muertes que te hacen pensar el paralelismo de qué otras, qué hizo esta persona. Así que bueno, ahí andamos, caótica la situación. Esperemos no tener que vivir un 2001. También los otros días hablando con gente ahí como hablan, bueno, de todo momento de crisis es una oportunidad para que el pueblo, esto de que cuanto peor mejor para la revolución. Y en también, Colombia decían, perder es ganar un poco. Claro, y voy a decir que bueno, qué fácil. Y yo pensaba, avísale al rosarino que falleció hace dos días de frío. Y yo pensaba exactamente esto, qué fácil que resulta para nosotros, que tenemos la panza llena y una estufita en casa, decir que cuanto peor, mejor para cambiar este mundo. Yo desde ese lugar de comodidad de clase media, así que creo que quienes queremos de realmente un mundo mejor y militamos para que así sea, un poco aunque sea, entendemos que está compleja la cosa, porque definitivamente en mi caso no quiero cuanto peor mejor, porque sé que es muy se lleva la vida de un montón de personas, y siempre son los estratos bajos, la gente pobre, la de los barrios y demás, que a mí me cuesta entender entonces que por ahí se pueda salir. Así que veremos cómo seguimos analizando esto. No, esa no es la solución, tal cual. Pero ante tanta angustia acumulada, a veces resulta, sacar todo ese grito de hambre, de desesperación, de indignación que uno va guardando y viendo ante la corrupción, ante el enriquecimiento de los que ya son ricos, pero todavía no son lo suficientemente ricos, del constante empobrecimiento de los que ya son pobres pero no son lo suficientemente pobres y siguen peleando por algún salario digno, por la muerte de los niños o la vuelta al trabajo de niños y de niñas. Entonces no creo, no realmente, o sea, no tampoco digo que sea la solución, pero lo entiendo. Y bueno, pero como decimos acá, hay que organizar, frente a lo que no nos gusta hay que organizarse, nos tenemos que organizar, salir de nuestra comodidad de casa y organizarnos y hacer cosas para que esto cambie. Y bueno, y agradecerte, Ana, muchísimas gracias primero por haber llegado, por llegarte a la radio. Es muy lindo poder hablar acá cara a cara. Anduvimos pensando algunas ideas de cómo podemos seguir desarrollando estos temas de economía que tanto nos interesan. Y bueno, agradecerte que te hayas acercado a la bulla para poder hablar de estos temas. Gracias a ustedes. Bueno, hablábamos con Ana Riotti, economista acá que se vino a la bulla. Escúchanos. en www.labulla.org. Voces en Resistencia.